chiquitas. Óiganme. Sí, sí, sí. Me pediste una foto para hacerme una brujería. Me pediste una foto para hacerme una brujería. Pero el hechizo salió al revés de como tú querías. Pero el hechizo salió al revés de como tú querías. Que me dieron la gripe, mucha tos y una pulmonía. Que me dieron la gripe, mucha tos y una pulmonía. Pero se te olvidó que la bruja era amiga mía. Pero se te olvidó que la bruja era amiga mía. Esa brujería va a acabar con la vida mía. Esa brujería va a acabar con la vida mía. Pero se te olvidó que la bruja era amiga mía. Pero se te olvidó que la bruja era amiga mía. Y esa brujería va a acabar con la vida mía. Esa brujería va a acabar con la vida mía. Pero se te olvidó que la bruja era amiga mía. Pero se te olvidó que la bruja era amiga mía. Ay, ay, ay. Sigue, sigue, sigue, sigue. Una foto para hacerme una brujería. Me pediste una foto para hacerme una brujería. Pero el hechizo salió al revés de como tú querías. Pero el hechizo salió al revés de como tú querías. Que me dieron una gripe, mucha tos y una pulmonía. Que me dieron una gripe, mucha tos y una pulmonía. Pero se te olvidó que la bruja era amiga mía. Pero